Apreciados amigos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes haciendo esta conferencia de actitud positiva. 30 minutos de motivación y de superación personal para tratar de cambiar su forma de pensar y su forma de sentir. Yo sé que si poco a poco usted escucha estas conferencias y va cambiando su forma de pensar y su forma de sentir, a usted le va cambiando su vida. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos el resultado de lo que pensamos y de lo que sentimos. Uno de los hombres más grandes que han existido en la humanidad se llamó Anthony de Melo. Anthony de Melo era un sacerdote jesuita que nació en la India, es decir, él era oriental. Entonces manejaba muy bien las dos filosofías, la filosofía jesuita y la filosofía oriental. Una de las frases más interesantes que él pronunció en su vida decía: "De joven yo era un revolucionario. Y mi única oración consistía en decir a Dios: Señor, dame la gracia de transformar el mundo. A medida que fui creciendo y fui haciéndome adulto, empecé a caer en cuenta que no había podido transformar ni una sola alma. Entonces cambié de oración y empecé a decir: Señor, dame la gracia de transformar a cuantos entran en contacto conmigo, aunque sea solo mi familia y mis amigos. Con eso me doy por satisfecho. Hoy en día, que soy un viejo", decía él, "y que tengo los días contados, he empezado a comprender lo estúpido que yo fui. Y mi única oración hoy es la siguiente: Señor, dame la gracia de transformarme a mí mismo. Si yo hubiera orado de este modo desde el principio, no habría malgastado mi vida". Esto lo decía Anthony de Melo. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos años de vida tiene y cuántos años ha malgastado pensando que la transformación debe ser a los demás cuando el cambio tiene que ser desde su propio interior? Pienso que Anthony de Melo tenía razón. Usted no puede hablar de cambios mientras usted no cambie. Usted tiene que empezar a cambiar a partir de hoy. Tiene que empezar a buscar las posibilidades que la vida tiene ocultas para usted y que de usted depende hallarlas y encontrarlas. Por eso yo pienso que el cambio tiene que pronunciarse dentro de usted mismo. En estas conferencias hablo de la fe, hablo de la confianza que se requiere para salir adelante, para crear su propia empresa, que además es su propia vida, porque la vida suya es su propia empresa. Pregunto, ¿su empresa ha salido adelante? ¿Su vida ha salido adelante? ¿Usted va pasando este año o lo va perdiendo? Usted tiene que empezar a analizar hoy cómo se siente usted. ¿Se siente bien? ¿Se siente con ánimos? ¿Se siente con entusiasmo para empezar una nueva vida? ¿Hoy se siente fracasado? ¿Se siente triste? ¿Se siente decepcionado? Usted tiene que empezar a trabajar en su propia empresa, que es la fe y la confianza. Ellas hacen que la ley de la atracción abra las puertas para que usted pueda atraer las oportunidades que siempre ha tenido cerradas. Es que uno mismo construye su propio arte de vivir. Usted mismo atrae las oportunidades. Si no, las mismas oportunidades se le van pasando y usted sencillamente no las ve. Las oportunidades sí existen y están ahí, pero usted tiene que abrir la puerta y empezar a buscarlas. Lo imposible no existe para aquel que tiene fe y que tiene confianza en sí mismo. Yo recuerdo tanto, alguna vez me llamó el alcalde de una ciudad que se llama Buenaventura. Nunca me olvidaré cuando este hombre me llamó a la oficina y me dijo: "Jorge, lo necesito porque usted tiene que estar el próximo lunes aquí en Buenaventura". Era como un miércoles. "Tiene que estar el lunes aquí en Buenaventura haciéndole unas conferencias a todo el personal de la alcaldía municipal. Y esas conferencias van a durar hasta el viernes, es decir, lo necesito una semana". Yo le dije: "Qué pena, señor alcalde. La verdad es que no puedo porque ya tengo la programación hecha". Y él me contestó unas palabras que nunca olvidaré. Me dijo: "Jorge, las cosas imposibles no existen. Existen los hombres incapaces. Yo sé que usted puede venir, independientemente de lo que tenga que hacer. Hágalo y venga". Ante esa frase yo me conmoví de momento y le dije: "A ver, señor alcalde, cuénteme en qué le puedo servir". Para concluirles, el lunes siguiente estuve ahí en Buenaventura haciendo las conferencias para todo el personal de la alcaldía y estuve hasta el viernes de esa semana. Y ese día, este alcalde me enseñó que las cosas imposibles no existen. Lo que existen son personas incapaces. Yo tuve que empezar a hacer postergaciones en mi agenda, a postergar un movimiento allí, a postergar otro cuento allí, hasta que finalmente logré estar allá ese lunes, trabajando toda la semana en Buenaventura con la gente y él me decía, tú mismo enseñas esto. Es que las cosas imposibles no existen. Todo lo que tenemos en la actualidad no existiría si sus inventores hubieran pensado que eso sería imposible. Mire usted, ¿cuánto hubiera perdido la humanidad si el doctor Manuel Elkin Patarroyo hubiera pensado que hacer una vacuna sintética era imposible? No, él siempre creyó la posibilidad, él siempre luchó para hacerla y tuvo muchos fracasos. Claro que hubo muchos fracasos. Inclusive, la primera vez que él fue al Instituto Pasteur de Francia a hablar de su experimento, a él le dijeron que eso era una utopía, que eso era un sueño, que cómo se le ocurría, que eso no podía llegar a ser. La segunda vez que fue y habló y llevó la muestra de la vacuna, le regalaron en el Instituto Pasteur de Francia el único retrato original que existe en el mundo de Louis Pasteur, autografiado, firmado por Pasteur. Y es el regalo más grande que le han hecho al doctor Patarroyo. ¿Qué hubiera sido de la humanidad si el doctor Salomón Jaquín no hubiera pensado que era posible crear una válvula que se pudiera colocar en el cerebro de las personas y les pudiera dar mucha más vida? Él nunca pensó que eso era imposible. Los otros pensaron que era imposible, pero el doctor Jaquín pensó en la posibilidad de hacerlo, pensó en la posibilidad de salvar vidas. Y hoy en día son muchas las personas en la humanidad que se benefician con el experimento del colombiano Salomón Jaquín. ¿Qué hubiera pasado con la humanidad si el doctor Barraquer no hubiera pensado que era posible hacer una cirugía de ojos en un ojo vivo, precisamente para que las personas tuvieran que renunciar de por vida a sus gafas? Hoy en día, a las personas que tienen lentes, perfectamente se las pueden quitar con una cirugía que les permite, con un rayo láser, que los ojos vuelvan a quedar como nuevos. Y todos estos hombres, todos estos servidores de la humanidad, pensaron que eso era posible lograrlo. Es decir, ellos tuvieron confianza, tuvieron fe en ellos mismos, y eso fue lo que logró que los experimentos finalmente salieran adelante. Así es como se hace la historia. Con confianza y con fe en uno mismo, uno va construyendo su propia página en la historia. La pregunta es, ¿usted tiene confianza y tiene fe en usted mismo? ¿Usted piensa que es posible la idea que usted tiene ahí en la cabeza? ¿Usted está haciendo hasta el último esfuerzo por tratar de salir adelante? Es que los negativos nunca logran nada. Lo peor que le puede pasar a una persona es no encontrar el don con el que él o ella fue premiado cuando llegó al mundo. Es decir, ¿usted ya conoce sus dones? ¿Usted ya sabe cuáles son las habilidades que usted tiene para triunfar en la vida? ¿Usted ya encontró para qué fue enviado a este mundo? ¿Alguna cosa lo mandaron? Todos llegamos al mundo con una misión y usted tiene la responsabilidad de encontrar su misión. Yo tengo una misión, usted tiene una misión, todos tenemos una misión, y el arte para disfrutar de la vida al máximo y servir a la humanidad consiste en encontrar esa misión. ¿Usted ya sabe cuál es su misión? ¿Cuántas personas van por ahí tratando de ser pintores cuando lo de ellos es la música? ¿Cuántos tratan de ser músicos cuando lo de ellos es la pintura? Es decir, uno tiene que ubicarse en la vida, tiene que aprender a descubrir cuál es el don con el que vino al mundo para poder disfrutar de la vida. Esté seguro que a usted Dios lo premió con un don cuando vino a este mundo. Y en no encontrar ese don, ¿sabe cómo se le llama eso? Se llama traicionar a Dios. Usted no puede traicionar a Dios. Dios puso toda su confianza en usted. Y usted tiene que encontrar el don con el que lo mandaron. Descubrirlo. Usted nació con un gran potencial. Y su responsabilidad es descubrir para qué vino a este mundo. Si no lo descubre, no solo está perdiendo usted el tiempo, sino que también puede perder su ciudad, y puede perder el país, y puede perder el mundo. Porque usted puede llegar a descubrir lo que nadie nunca había descubierto. El enfoque educativo que tenemos que darle a cada uno de nuestros alumnos es ese, que aprendan a descubrir sus dones. Ese es el arte de ser un maestro, que vayan descubriendo esos dones con los que vinieron y que encuentren una forma para realizarse en la vida. Pero en eso que a usted le gusta y que lo hace bien. Todos los extremos son malos. Usted no sobrevalore sus capacidades, pero tampoco las subestime. Determine qué es lo que a usted más le gusta hacer, qué es lo que usted haría con mucho amor sin que le pagaran, y empiece a descubrir todo ese potencial que usted tiene. Todo lo que usted hoy puede dar alguna vez fue imposible para alguien. Actitud positiva es un alimento para su mente. Adquiera estas y otras conferencias con Jorge Duque Linares llamando al teléfono 245-9233 en Bogotá. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Jorge Duque Linares. Vengo de una familia muy humilde y trabajadora. Mis padres siempre me enseñaron que había que trabajar y siempre estuvieron pendientes por estar trabajando. Recuerdo cuando estaba estudiando con los hermanos de La Salle. Tenía más o menos 13 años de edad. Yo llegaba a mi casa en las horas de la tarde y mamá me esperaba con un cofre y en ese cofre había bastantes florecitas artificiales que ella con sus manos había elaborado en una porcelana llamada porcelanicrón. Mi misión era, después de llegar de estudiar, tenía que tomar el cofre y salir a la calle a vender las flores una por una. Eran 2 docenas y sabía que ellos me estaban esperando con el cofre desocupado y además con el producido de las flores. Para mí eran 13 años de mi vida, eran momentos muy difíciles. Yo sabía que tenía que salir a la calle a enfrentar un público y además tenía que vender esas flores. Por necesidad tenía que hacer lo de las flores. Pero esa lección a mí me enseñó varias cosas. Primero, papá y mamá todavía no saben todo lo que me enseñaron con la lección de las florecitas. Ahí aprendí que uno siempre tiene que esforzarse al máximo. Cualquiera que sea la situación difícil que tenga que estar pasando, uno tiene que esforzarse. Es decir, el esfuerzo hay que lucharlo y hay que lucharlo hasta el final. Y uno tiene que ponerse un objetivo en la vida y cumplirlo. Cuando yo vi que yo salía con ese cofre y que con esfuerzo lo desocupaba y llegaba con el cofre desocupado y el dinero de las flores, ahí entendí que nunca jamás en mi vida me iba a quedar sin trabajo. Por eso ustedes jóvenes que me están escuchando, hagan siempre su máximo esfuerzo, sin importar lo que usted esté haciendo, pero haga siempre el máximo esfuerzo. Ahora, ayude a la humanidad. Usted tiene que salir a servir y ayudar a la gente. Haga las cosas honestas, justas, decentes, sean derechos, sean rectos en la vida, que esa es la mejor oración. Siempre he tratado de hacer las cosas lo mejor posible. Yo sé que no soy el mejor, pero trato de serlo. Trato de llegar a usted con el mejor mensaje. Trato de luchar por lo mejor. Hoy no estoy completamente satisfecho, pero sí estoy muy orgulloso de demostrarme a mí mismo hasta dónde puede llegar una persona cuando se lo propone, con disciplina, con tiempo, dedicándole tiempo a esta actividad, con valor para hacer las cosas, con valor para enfrentar la adversidad. Son muchas las adversidades que a ustedes se les van a presentar en la vida. La vida, queridos amigos, no es color de rosa, eso lo sabemos todos. Pero cuando usted está dispuesto a enfrentar la adversidad, cuando usted tiene claro para dónde va en su vida, usted tiene que tratar de ser el mejor y para ser el mejor debe de esforzarse al máximo. Cuando usted piensa que ese deseo ferviente que usted tiene por alcanzar en la vida es imposible, usted lo está convirtiendo en imposible. Los imposibles no existen. Todos los deseos fervientes que usted tenga por alcanzar en la vida se logran, se consiguen. Pero lo más importante no es tanto lo que usted está haciendo, sino la forma como usted lo está haciendo. Es decir, entréguese de corazón, entréguese al servicio de la humanidad de corazón, con ganas, con sentimiento, con pasión. Eso lo aprendí de los hermanos de La Salle. Ellos fueron los que me enseñaron que la vida sin pedagogía no tenía sentido y que para evangelizar teníamos que aprovechar al máximo todos los espacios que se nos presentaran en la vida. Yo no sé qué hubiera sido de mi vida si esa enseñanza no la hubiera recibido de los hermanos de La Salle. Recuerdo cuando estábamos en el Instituto de La Salle, recuerdo que eran 4 letras para cada nivel, es decir, había primero, en ese tiempo era primero, ahora se llama sexto, había primero A, primero B, primero C y primero D. Y recuerdo que los mejores eran los del D, los medio mejores eran los del C, los regulares eran los del B y los más malitos éramos los del A. Y yo siempre estuve primero A, segundo A, tercero A, siempre, nunca me sacaron del A. Recuerdo que las notas en ese tiempo las entregaban en calificaciones en una libreta. Y yo tenía que llegar a mi casa con la libreta. Las notas malas iban en rojo y las notas buenas iban en negro. Y yo recuerdo que siempre llevaba rojos. Recuerdo que nos entregaban las notas y siempre nos colocaban en el teatro del Instituto de La Salle. Hoy en día es la Universidad de La Salle. Llenaban todos los palcos. Era un teatro inmenso. Y empezaban a llamar grado por grado. Y empezaban, primero A, estaba en el escenario del teatro, estaba el hermano rector con todos los otros hermanos, con cara de bravos, lo recuerdo, y además todos los profesores. Y empezaban a llamar alumno por alumno. Entonces era el mejor del salón y siempre salía Aguirre. Nunca pudimos sacar a Aguirre, siempre Aguirre era el mejor. Después, los que no perdieron ninguna y empezaban a llamar y a mí nada que me llamaban. Los que perdieron una y llamaban y a mí nada que me llamaban y yo sufro en ese puesto. Los que perdieron dos y nada que me llamaban a mí. Los que perdieron tres, nada que me llamaban a mí. Los que perdieron cuatro y nada que me llamaban a mí y sufra. Eso que le provoca a usted que se abra el piso y que no llamen a más. Los que perdieron cinco, Duque, Linares, Jorge. Y pasaba yo al frente aburrido, absolutamente aburrido, por haber perdido cinco materias en el mes. El hermano, Daniel Ángel, que en paz descanse, que era el rector del colegio en ese momento, me pegaba un regaño delante de todo el teatro, pero era un regaño que para mí fue un regaño inolvidable. Y me decía, y yo salía de ese escenario, bajaba con mi autoestima absolutamente por el piso y con cinco rojos en la libreta. Recuerdo tanto que un mes me propuse, dije, este mes no voy a perder ninguna y le voy a demostrar que yo puedo salir adelante. Hice el esfuerzo y no perdí ninguna y ese mes no hubo premiación en el teatro. Nunca me olvidaré que a mí me pasó eso. Miren, hoy en día, gracias a Dios, pude aplicar todas las enseñanzas que ellos me dieron y puedo decir que de todas las personas que estaban en ese teatro en ese momento, yo soy el que estoy mejor y no era el brillante estudiante y soy el que estoy mejor. A mí me gustaría saber cuál otro, incluido Aguirre, ha escrito 7 libros de superación personal que hayan transformado y cambiado la vida de miles de colombianos. A mí me gustaría saber cuál otro de los que estaba ahí ha tenido 3 años consecutivos un programa en televisión costeado de su propio bolsillo para tratar de cambiar la actitud de los colombianos, convencido que si cambiamos de actitud podemos cambiar la vida. Por eso les quiero decir a ustedes, queridos jóvenes que me están escuchando, no es tanto lo que usted sepa hoy, lo importante es lo que usted haga en la vida para el servicio y para la ayuda de la humanidad. Entréguese de corazón, disfrute haciendo lo que hace. Cuando al joven excursionista le exigen subir a la cima de la montaña, él nunca se va a sentir igual. Si el papá contrata un helicóptero y va y lo lleva a la cima y lo baja en una canastica y ya quedó en la cima de la montaña, no. El cuento en dónde está, no es tanto estar en la cima de la montaña, es la sensación que usted siente cuando está subiendo la cima. Por eso, si a usted su misión es llegar a la cima de la montaña, usted tiene que aprender a ascender esa montaña. Y entre más se demore usted en empezar, más se va a demorar en aprender. Por eso, siempre que me encuentro con las personas, les digo, entre más se demoren en empezar, más se demoran en aprender. Porque es que la experiencia es lo que usted va haciendo poco a poco y que lo va convirtiendo en maestro, y eso lo ha mostrado la historia y todos los días lo sigue mostrando. Unos compatriotas nuestros lograron llegar a la cima del Everest, y ellos, ¿qué tuvieron que hacer para llegar a la cima del Everest? Se soñaban pisando la cima del Everest y ellos hablaban de la cima del Everest, y en cada momento que tenían aprovechaban para escalar mentalmente una montaña más y pensaban que lograban subir el Everest, y claro, lo lograron. Otro ejemplo que recibimos por estos días fue el de un hombre ciego, un hombre que no tenía visión, y él también llegó a la cima del Everest. Y este hombre, igual que nuestros compatriotas, que todos veían bien, hubiera podido pensar que eso era imposible, ahí se hubiera quedado en el intento. ¿Cuántas veces le compartieron la idea a personas que le rodeaban y le dijeron, vamos a subir al Everest? Y muchos de ellos que dijeron, ustedes están locos, ustedes qué van a hacer allá, eso vale mucho dinero. Cualquier cantidad de adversidades se les presentaron, pero sin embargo ellos lucharon y lucharon por conseguir su sueño, y ellos subieron al Everest, y el cieguito también subió al Everest. ¿Qué sentido tiene sacrificar su vida por no conquistar un sueño? El sueño hay que lucharlo y hay que lucharlo hasta el final. Si de sobrevivir se trata, querido amigo, cualquiera sobrevive. Las personas en la calle que no tienen trabajo, que son mal llamados indigentes, también están sobreviviendo y con menos problemas de los que usted tiene. Finalmente todos en la vida vamos sobreviviendo. Entonces de sobrevivir no se trata. Usted tiene que levantarse y salir a conquistar su sueño. Luche por su sueño hasta el final. Trabaje por su sueño. Este hombrecito ciego tuvo el sueño de llegar a pararse en la cima del Everest. Imagínese usted, un hombre ciego parado en la cima del Everest. Eso no era fácil. Si no es fácil para una persona que ve 100%, mucho menos va a ser fácil para un ciego. Sin embargo, este hombre americano llegó a la cima del Everest y duró con su equipo más de 3 meses tratando de subir hasta que llegaron. Y cuando llegó, a este hombre le preguntaron cuál fue su secreto para llegar a ser uno de los mejores escaladores del mundo, el primer invidente en pararse en la cima del Everest. Pero el hombre que contestó, él dijo: aprendí que en la vida no podía depender de nadie más que de mí mismo. Desde que subí mi primera montaña al lado de mi padre cuando tenía 13 años, empecé a escalar la roca y ahí fue donde empecé a entender que yo podía llegar algún día a subir al Everest. Y empecé a pensar en que podía hacerlo, y cuando no estaba escalando una montaña, estaba hablando de cómo se escalaban las montañas, y cuando no estaba hablando de cómo subir la montaña, estaba pensando en subir la montaña, y poco a poco se convirtió en el mejor escalador del mundo. Fíjese usted, en la entrevista que le hacían a la esposa de Juan Pablo Montoya, ella preguntaba que qué le afectaba de Juan Pablo, que qué le gustaba de Juan Pablo, que cuál era la característica que tenía Juan Pablo, y ella dijo: lo que más me llama la atención es que cuando él está almorzando, cuando está cenando, cuando está desayunando en el comedor del apartamento, él empieza a sentir mentalmente que está manejando el carro y empieza a mandar el cuerpo a un lado y al otro lado, tal como encuentra la curva en la pista, y así él va viviendo la pista mentalmente. Y él está almorzando y manda su cuerpo hacia atrás del asiento del comedor y empieza a desplazar el cuerpo a la izquierda y a la derecha, tal como lo hace con el carro cuando está en plena competencia. Es decir, usted tiene que pensar en su sueño. Juan Pablo Montoya piensa en su sueño y lo tiene claro: ser campeón mundial de la Fórmula 1. Usted, ¿por qué no piensa en su sueño? Piénselo, y además hable de su sueño, hable de cómo lo va a lograr, porque ese hablar, querido amigo, lo va comprometiendo con usted mismo. Cuando yo estoy contando mi sueño, me comprometo conmigo mismo y con las personas que me están escuchando, y ellos saben que lo voy a cumplir. Pero ojo con esto, no le vaya a transmitir su sueño a una persona negativa. ¿Por qué? Porque automáticamente lo acaba, automáticamente piensa que eso no puede llegar a ser realidad, y ahí le resta la energía. ¿A quién se le hubiera ocurrido hace 10 años decirle a su amigo: hermano, me voy a poner a vender agua en vasitos, me voy a poner a vender agua en botellitas? ¿Qué hubiera dicho usted si alguien le dice: me voy a poner a vender agua en botellas? ¿Qué es lo que dicen? Eso no se vende. ¿Qué se va a vender el agua en botellas? Las personas abren la llave de agua, llenan la botella y se la toman. ¿Quién le va a comprar a usted una botella con agua? Pero fíjese usted que hoy en día existen multinacionales en este país que sus mejores ingresos los obtienen de la venta de agua en vasitos y en botellitas. Eso era una idea. ¿A quién se le hubiera ocurrido salir a la carretera a vender el pan en un día festivo? A nadie nunca se le ocurrió. ¿Cuántas panaderías existen en este país que nunca fueron capaces de salir a la carretera a vender el pan? Sin embargo, vino una multinacional experta en mercadeo que se llama Pan Bimbo, y ella sacó a sus vendedores a las carreteras a vender el pan en una cajita para el paseo. Y salga usted por cualquier ciudad del país y ahí encuentra los camiones de la gente de Pan Bimbo. Ahí están los muchachos uniformados, comprometidos, vendiendo las cajitas de pan. ¿Y sabe qué hacen los carros? Paran y les compran la cajita de pan y desocupan los camiones en las carreteras en un día festivo vendiendo su pan, porque están comprometidos. Es decir, todo depende del compromiso que usted tenga con su sueño. Usted tiene que tener ese sueño, tener una idea y además aprender de los escaladores. Esos escaladores lograron salir adelante. Quiero decirles algo: los escaladores no nacen, se hacen. Al igual que los idiotas, tampoco nacen, se hacen. ¿Usted en cuál de las dos está? Usted tiene que aprender a escalar. Cualquiera que pueda llegar a la cima puede perfectamente aprender a escalar. Solo lo logra ¿quién? Aquel que se destaca por su habilidad, aquel que se dedica a entrenar, aquel que le dedica la vida a pensar en el sueño, aquel que le entrega todo su tiempo libre a poder conquistar ese sueño. Ese es el que triunfa. Precisamente es el secreto de los escaladores, trabajar intensamente en tratar de ser los mejores, hacer lo que más pueden siempre. Por eso lo invito a usted para que haga lo que más pueda por usted mismo. No se dé por vencido en su sueño. Usted no se puede dar ni siquiera por satisfecho. Usted puede estar contento realizando su labor, la labor que usted está haciendo, pero usted siempre puede llegar más lejos. ¿Y cómo lo va a lograr? ¿Hasta dónde usted habría podido llegar con todas las capacidades que usted tiene? Es que ahí es donde se mide el éxito de una persona. Hay personas que dicen, yo he tenido éxito, pero habría podido llegar mucho más lejos con todas las capacidades que tiene y con las circunstancias que tuve en la niñez. Hay otros que salieron de abajo y que ellos sí han logrado crecer mucho más que usted, así hayan llegado más bajo. ¿Por qué? Porque es que el esfuerzo intenso que hicieron, ahí es donde se mide el éxito de la persona. Usted siempre debe esforzarse al máximo, esfuércese por llegar más lejos, esfuércese por llegar a ser de los mejores, en lo que sea, pero sirviendo y ayudando a la gente, porque la ley de la compensación existe. Entonces, cuando usted hace el bien, a usted se le devuelve el bien, y cuando usted hace el mal, a usted se le devuelve el mal. Es que el bien que usted haga a los demás siempre se le va a devolver, igual que el mal que usted le haga a los demás. Ni siquiera piense usted en la posibilidad de que otro lo supere en lo que usted está haciendo. No, esa posibilidad no existe. ¿Por qué? Porque si usted piensa en la posibilidad de que otro lo supere, ya en ese momento ya se acostumbró mentalmente a ser un subcampeón. Y la diferencia es grande entre el campeón y el subcampeón. Usted tiene que ser el mejor. No se conforme con poco. Mire, luche por el final. Nunca se conforme con llegar de segundo. No, usted siempre debe ser el primero. ¿Qué tiene que hacer para lograr ser el primero? Ante todo, tiene que capacitarse. La capacitación es importante. Todos los días usted tiene que capacitarse en la ciencia y en la moral y en la ética, que es capacitarse precisamente en los valores, que son los que fundamentan el respeto por usted mismo y el respeto por los demás. Usted tiene que ser una mejor persona. Eso es lo que yo trato de hacer con estas conferencias, descubrir la mejor persona que hay dentro de usted. Alégrese por los éxitos de los demás, cuando esos éxitos son honestos. Eso sí, exija calidad, porque uno ante todo debe exigir la calidad en todo momento y en toda circunstancia. Las cosas bien hechas en todo momento siempre generan un buen resultado. Puede ser un mínimo detalle, pero un detalle pequeño, pero hay que exigir siempre la calidad. Necesitamos jóvenes que tengan claro el propósito de la vida, que sepan que las cosas imposibles no existen, que lo que existen son hombres incapaces, que tengan claro y sepan distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, que sepan que es lo más importante del ser humano, que es ser humano precisamente. ¿Hasta dónde usted se está volviendo más humano? ¿Usted es una mejor persona a partir de hoy? ¿Usted está rescatando todo ese potencial que tiene en su interior para encontrar ese don que Dios le dio y con el que Dios lo premió en la vida? Estos son los jóvenes que transformarán este país, jóvenes que entiendan que lo más importante no es llegar a ser, sino serlo. Quiero invitarlo a usted a que empiece a ser a partir de hoy, a que empiece a dedicar su vida a servir a los demás, a que usted sienta esa emoción interna para poder darle gracias a Dios por todo lo bueno que ha sido con usted. La idea es que usted empiece hoy a encontrar lo mejor, empiece a ser mejor, empiece a ser excelente y alcanzar esa excelencia, porque Colombia lo necesita y Dios se lo va a premiar. Amigos, gracias por estar escuchando esta conferencia y recuerde, para cualquier situación que a usted se le presente, siempre con actitud positiva.